En episodios anteriores, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron de la fruta prohibida. Desde que Caín mató a Abel, Dios ha visto demasiada maldad en el corazón del hombre. Dios me lo advirtió, me dijo que construyese un arca. Nuestro creador ha decidido limpiar la tierra. Abraham. Sara, Dios me ha hablado. Él nos conducirá hacia un nuevo hogar. Me ha prometido tantos descendientes como estrellas hay en el cielo. Abraham, ¿dónde está tu esposa? El año que viene, Sara tendrá un hijo. Lo llamarás Isaac. ¿No te he demostrado suficiente fe? Abraham. Una ofrenda, hijo mío. Hijo mío, hijo mío. Él nos conducirá hacia un nuevo hogar. Yo estaré contigo. ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¿Quién eres? Me llamo Moisés. Dios me ha enviado a liberaros. ¿Por qué has vuelto, Moisés? Deja libre a mi pueblo. ¿Dónde está tu Dios ahora, Moisés? Toda mi vida he pertenecido al faraón. No volveré a ser esclavo nunca. ¡Josué! ¡Dios está con nosotros! ¡Egipcios! ¡En la colina! ¡Señor! ¡Seguidme! ¡Vamos a pasar por ahí! ¡Traedme a Moisés! ¡Dios nos ha liberado de la esclavitud! Josué, tenemos nuevas leyes que nos prepararán para la tierra prometida. El sueño de Abraham, nuestro futuro. Tú eres el futuro de nuestro pueblo, Josué. Debes tomar la tierra prometida a Abraham y a sus descendientes. Tantos como estrellas hay en el cielo. Ha comenzado. El Señor separó las aguas para Moisés, para ti. Dividirá la roca. ¡Si obedecemos al Señor! ¡Todo! ¡Todo es posible! Saúl, yo te unjo para que seas el primer rey de Israel. ¡Dios está con nosotros! Sansón, tu fuerza proviene de Dios. Tu deber es expulsar a los filisteos. David, el pueblo acudirá a ti para que los defiendas, para que los unas. Jerusalén, nuestro nuevo hogar. Cuando tengas mi corona, no matarás a mis descendientes, no enterrarás mi nombre. Allá donde vayas, te perseguiré, te perseguiré. Tu Dios te ha abandonado, Sansón, y se ha llevado tu fuerza. Él quiere ¡que os destruya a todos! ¡Dios está conmigo! Lo que el Señor te da, el Señor te lo quita. Tú eres nuestro profeta, pero yo soy tu rey. Fairy Detergente para la ropa patrocina este espacio. La Biblia. Tenéis que esperar a recibir órdenes. El 21 rey de Jerusalén, Sedecías, se encuentra atrapado entre los grandes poderes de la región. Conspira con Egipto, pero debe lealtad a Babilonia. La noticia de la traición ha llegado a oídos del rey de Babilonia, Nabucodonosor. ¡Nabucodonosor! ¡Nabucodonosor! ¡Nabucodonosor! ¿Sabes lo que significa Jerusalén? ¡Ciudad de paz! ¡Jerusalén! Desde los tiempos de David, profetas como Jeremías han orientado a sus reyes. Son el vínculo directo de Israel con Dios. Pero las advertencias de Jeremías han sido desoídas. Ahora le transmite un último mensaje a Sedecías: ríndete a Nabucodonosor, o morirás. ¡Quieto! ¡No! Profeta, ¿pero qué es esto? Esto eres tú. Si eres sensato, te pondrás bajo el yugo de Babilonia. Acepta el castigo del Señor y piensa que ha sido indulgente contigo. ¡Son palabras de Dios! ¡Ríndete al rey Nabucodonosor! ¡Póstrate ante él! ¿Tú osas decirle a tu rey que se postre? ¿Cómo te atreves a cuestionar al profeta de Dios? ¡Tú eres el ofensor! ¡Tú eres el que debe cambiar! ¡Lleváoslo, traidor! ¡Dios traerá la desgracia de Babilonia! ¡Jerusalén! ¡A las puertas! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¿Está sellada la ciudad? Sí, mi rey. Que no escape nadie. Ya empieza. Tras 18 meses encerrados, los israelitas empiezan a pasar hambre. Los más desesperados recurren al canibalismo. ¡Arqueros preparados! ¡Apuntad! ¡Fuego! Dios nos salvará. Profeta, ¿no vas a hablar para nosotros en este momento de necesidad? No ha cambiado nada. Toda Jerusalén arderá. Tú escribiste: arrepentíos, arrepentíos y todo irá bien. Dios nos salvará. Mirad ahí fuera. Ya es tarde. ¡Ya! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Empujad! ¡Empujad! ¡Atacad con fuerza! ¡No os separéis! ¡Atacad con fuerza y la victoria será nuestra! ¡Y lo que quede de Jerusalén es para vosotros! Mientras Jerusalén es destruida, Sedecías y sus hijos escapan a través de un pasadizo secreto. Debéis ser valientes. Hijos, tranquilos. Nos salvaremos. Deprisa, por aquí. Su pueblo no tiene tanta suerte. ¡Jerusalén es nuestra! ¡Jerusalén es nuestra! ¡Castigadlos por oponerme resistencia! ¡Que paguen por ello! ¡Al templo! ¡Cogedlo todo! ¡Y dejad este templo reducido a cenizas! Todo por lo que hemos luchado se ha perdido. Desde los tiempos de Abraham, el pueblo judío ha luchado por su tierra prometida. Ahora los sueños y esperanzas de muchas generaciones están destruidos. El ejército babilonio del rey Nabucodonosor saquea Jerusalén. El pueblo judío huye despavorido. Entre ellos, un joven noble llamado Daniel. ¡Por aquí, Daniel! ¡Ayúdanos, señor! ¡Está cerrada! ¡Daniel, ponte detrás de mí! ¡Esperad! Parecen valiosos. Cogedlos vivos. matarías. ¡Vamos! ¡Daniel! ¡Date quieto! ¡Daniel! ¡Vamos, vamos! ¡No, somos el pueblo de Dios! ¡Vamos! ¡No os separéis! ¡Matarías! ¡Vamos! Buscad a Sedecías. Buscad a su familia. Sí, mi rey. La traición tiene un precio. Tranquilos, hijos. Ya estamos a salvo. ¡Vámonos! ¡Sedecías! ¡Venid, venid! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Dejadlos, por favor! ¡Padre! ¡Ellos no tienen la culpa! ¡Rey Sedecías! ¡Callad! ¡Callad! ¡No! ¡Padre! Por favor, te lo suplico. ¡A ellos no! ¡A ellos no! Una lástima. Es lo último que vas a ver. Traedlo. ¡Vamos! ¡Tirad fuerte de ese carro! ¡Venga! El pueblo judío se ve forzado al exilio. Un viaje de 800 kilómetros al este, hacia Babilonia. ¡No os paréis! ¡Vamos, sigue! Jeremías es uno de los pocos que escapan. Se dirige a Egipto para no volver jamás. ¡Venga, seguid! ¡Más rápido! El pueblo ha perdido a su profeta, a su ciudad y a su rey. ¡Venga! ¡Camina! ¡Azarías! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Continuad! ¡Vamos! La nación judía necesita otra clase de líder para sobrevivir en Babilonia. Un hombre como Daniel. Daniel posee el don de la videncia y es obligado a trabajar en la corte de Nabucodonosor. ¿No tiene nadie nada que decirme? ¿No podéis interpretar mi sueño? El silencio no es respuesta. Se supone que sois... sabios. hechiceros, adivinos. Así que, ¿qué veis? Señor, perdóname. Nadie puede leerte la mente. ¿Y para qué me servís todos vosotros? Pero mi Dios sí. Él me ha mostrado tu sueño. Entonces tú podrás contármelo. Con detalle. Has visto una estatua gigante de un hombre. Con la cabeza de oro. Y una roca gigante ha golpeado la estatua y la ha hecho pedazos. ¡Eso ya lo sé! ¿Qué significa? La estatua representa los imperios que seguirán al tuyo. El tuyo es el más grande, la cabeza de oro. ¿Y la roca que destruye la estatua? Es el reino de Dios. En el futuro Dios reinará en todo el mundo, para siempre. ¿Destruido por Dios? Sí. ¿Cómo te llamas? Daniel. Es un hombre valiente, Daniel. Eso lo admiro. ¿Me servirás? ¿Volveremos alguna vez a Jerusalén? Jeremías prometió que un día volveríamos. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Agachar la cabeza y servir a ese monstruo? Yo ya no puedo más. Piensa en nuestro pueblo. Estando en la corte podemos ayudarlos, prisioneros o muertos. No. Nabucodonosor destruyó el templo de Dios, nos forzó al exilio. Me llamo Azarías, aquel al que Dios ayuda. Pues ahora invoco a Dios para que me ayude. No lo hagas, te matará. Todo corazón te seguimos, te tememos. ¡Postraos! Buscad tu presencia. De todo corazón te sigo, te temo. Busco tu presencia. ¡Traednos! Hermanos, es hora de poner a prueba vuestra fe. Daniel. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no se inclinan tus hombres ante mí? Te aseguro que te servirán lealmente toda su vida, igual que yo, pero... ¿Pero qué? Pero solo venerarán a Dios. Yo les haré inclinarse. Te temo, busco tu presencia. De todo corazón te sigo. Te temo, busco tu presencia. Deseo tu presencia. Tú. Por favor... Cuando queremos doblar algo duro y flexible... Busco tu presencia. ¿Qué hacemos? Lo ponemos al fuego. ¡Majestad, te sigo! ¡Sujetadlo! Busco tu presencia de todo corazón. ¡Quemadlos! ¡Majestad, no! ¡Quemadlos! ¡De todo corazón leña. Te sigo! ¡Traed una leña! ¡Busco tu presencia! ¡Traed aceite! ¡Vamos! Señor, sálvame. ¡Fuego! ¡Traedme fuego! Escucha mi plegaria, oh señor. Escucha mi llanto. Los lazos de la muerte me enredaron y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al señor. ¡Señor, sálvame! El señor escucha mi llanto. El señor recibe mi plegaria. Todos mis enemigos se turbarán y todos serán avergonzados. ¿Por qué no se queman? Es un milagro. Señor. Pueblo de Judea, levantaos. Dios está con nosotros. Con nosotros. Está con nosotros. El milagro del fuego une al pueblo judío. Lejos de permitir que su fe se debilite en el exilio, reafirma su creencia en Dios. Las leyes y las historias que recibió Moisés en el monte Sinaí son recopiladas y preservadas en los libros de Josué, Samuel y los Reyes. Juntas conforman el corazón de la Biblia hebrea. El pueblo judío tiene fe, pero sigue siendo prisionero. Y el único hombre que puede liberarlo ha perdido la cabeza. Estás aquí, Nabucodonosor, el mayor de los reyes. Y el hombre más despreciable de la tierra de Dios. Mira de qué te ha valido tu orgullo. A nosotros. Pudiste liberarnos. Ahora estamos cautivos como tú. pocos años de la muerte de Nabucodonosor, un inmenso ejército se acerca a Babilonia, dirigido por Ciro, rey de Persia. Avisadles de que hemos llegado. Los babilonios saben que están indefensos. Dejan entrar a Ciro sin oponer resistencia. Ciro nos hará libres, si la profecía es cierta. Para proteger a sus hermanos judíos, Daniel hace amistad con Ciro y sigue interpretando sueños. Tal vez. ¿Qué significa tu sueño, Daniel? No es mi sueño, señor. Aquí, en Babilonia, hay un profeta, Isaías, que dice: he aquí un rey a quien he tomado por su mano diestra para someter ante él naciones. Él es Ciro. Te nombra, señor. Significa que Dios está contigo. Creo que me estás adulando. Pero nadie ha muerto de adulaciones. Su majestad ha hecho muchas proezas, como mostrarán las crónicas. Como debe ser. Yo soy Ciro, rey del mundo. Escucha lo que dice Daniel como si hubiera perdido la capacidad de pensar por sí mismo. Daniel debe ser expulsado. Un mes sin orar. Solo un traidor objetaría. No puedo hacerlo. Les prometí libertad de culto. Solo es una prueba de su lealtad. Han tenido muchos gobernantes. Queríamos asegurarnos de que te veían a ti como al último. El definitivo rey del mundo. Sin orar. A Ciro le parecerá razonable, pero saben que no podemos obedecer. El rey les da igual, solo quieren poder dominarlo a su antojo. Necesitan quitarte de en medio. Es una trampa para nosotros, nos quieren muertos. Un mes. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Pero sé que no puedo pasar mucho tiempo sin orar a Dios. Sálvame, Dios mío, mediante tu nombre. Ten piedad de mí. Mediante tu infinito amor. Crea en mí un corazón puro. Y renueva la firmeza de mi espíritu. No me prives de tu presencia ni te lleves a tu Santo Espíritu de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y concédeme un espíritu noble que me sustente. Por desobedecer a Ciro, Daniel es prendido y condenado a muerte. Señor, ¿no te encuentras bien? No he dormido. Aún no es tarde. Necesitas descansar. He agraviado a mi amigo. Abrid. Dios te ha salvado. Sí. Soy Ciro, rey del mundo, y este es mi veredicto. Tu pueblo regresará a Jerusalén. Su Dios estará complacido. Aunque, por desgracia, ya no tienen un templo donde puedan adorarlo. Arrojadlo a los leones. ¡No! ¡No! ¿Sabes lo que es esto? Es del templo de Jerusalén. Es precioso. Nunca lo he visto en uso. Y aquí en Babilonia, supongo que nunca lo veré. Pero nuestros hijos, y cuando lleguen a Jerusalén, cuando el templo sea reconstruido y nuestra nación restituida, nuestra lucha habrá terminado. Tengo que enseñarte una cosa. Acompáñame. Mira. Nuestro pueblo vuelve a casa. Tras décadas en el exilio, avanzando unidos, con esperanza y voluntad. Han esperado mucho tiempo para esto. Pero temo por su futuro. He tenido un sueño. He visto una gran bestia, atroz, terrible y con una fuerza inimaginable. Tenía grandes dientes de hierro y devoraba todo el mundo. Pero Dios no nos abandonará. En mi sueño vi a un grandioso nuevo líder que en forma de hombre descendía de las nubes del cielo. Se le había otorgado autoridad, gloria y soberanía. Naciones y hombres de todas las tierras lo veneraban. Esto no es el fin, Azarías. Es el principio. El pueblo judío tendrá que sobrevivir a lo que le espera. Durante los siguientes 500 años, su pequeña nación es atacada una y otra vez, hasta que sucumbe al poder de Roma. Vamos, dame eso. La avaricia romana. ¿Y tú qué miras? La ley romana. El castigo romano. Israel sufre como nunca. Cada día el pueblo reza por un nuevo rey David que le guíe hacia la salvación. Algunos se niegan a esperar. En Jerusalén, un águila romana corona el nuevo templo sagrado de los judíos. Una atrocidad para su fe. Hay que destruirla. Águila fue colocada en el templo por el rey de los judíos, Herodes el Grande, un noble al que los romanos habían sentado en el trono. Solo una más. Ya está. ¡Basta! ¡Basta! ¡Quítame de encima esas manos de carnicero o te las hago cortar! Los del águila. Mis pequeños rebeldes que creen que yo no soy lo bastante puro, ni lo bastante limpio, ni lo bastante judío para su templo. Pues dejad que os diga una cosa. ¡Yo construí el templo sagrado! ¡Yo lo construí! Y si se me antoja poner un ave en lo alto para tener contentos a mis amigos romanos, ¡dad gracias! Porque si creéis que conmigo es difícil convivir, probad a vivir con ellos. Los judíos anhelan la libertad en su propia tierra. Desde la capital, Jerusalén, hasta la alejada provincia de Galilea. La gente se consuela en la fe y entre sí. לכבוד התורה אשור השירה לכבוד התורה מבציקר הזקה ובר מריה, mi prometida tiene los ojos más hermosos que he visto y la sonrisa más dulce. Y de Roma, estáis en deuda con el fisco. ¿Qué es esto? Nos llevamos a ese hombre. ¿No veis que estáis interrumpiendo las escrituras? ¿Y a ti? ¡No! ¡No! Debe de ser un error. Estábamos rindiendo culto a Dios. Tu Dios es problema tuyo. ¡José! ¡Vamos! ¡Esta es la casa de Dios! Vuelve a casa de tu padre. ¡Deprisa! María. María. El Señor está contigo. No temas. Pronto darás a luz un hijo. Y será el Hijo del Altísimo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. No tengas miedo. He aquí la esclava del Señor. El nacido será llamado Hijo de Dios. ¡María! ¡María! Dime lo que pasa, María. Aquí no, aquí no. Estás embarazada. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? No ha habido nadie, lo juro. Alguien ha tenido que haber, no soy estúpido. Sigo siendo virgen. Esto es obra de Dios. No sé por qué he sido elegida, pero te digo la verdad. Debes creerme. Creía conocerte. Por favor, José. Necesito que seas mi esposo. Necesito que seas el padre de este hijo. El hijo de Dios. Por favor, confía en mí. María, Dios no le hace esto a gente como nosotros. Si esto es obra tuya, Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos. José, hijo de David. Sosiégate. Toma a María por esposa. Es pura. El hijo que lleva en sus entrañas es de Dios. Meses de casarse, José y María se ven obligados a abandonar Nazaret. María. Vamos. Roma ha ordenado hacer un censo. Todos los hombres deben volver a su ciudad natal. Vamos. José se lleva a su esposa a Belén. Casi 200 kilómetros por caminos llenos de peligros y con un hijo a punto de nacer. María y José están solos contra el mundo. Pero hay otros que van hacia ellos. Una profecía de la época de Moisés predice el nacimiento de un gran rey de los judíos que se anunciará en el cielo. Avanza una estrella de Jacob y se levanta un cetro de Israel. ¡Aguanta! ¡Ya viene! ¡Ya viene, José! ¡Ya viene! ¡Espera! ¡Voy a buscar algún sitio! ¿Podéis ayudarnos? ¡José! ¿Podéis ya ayudarnos? Viene. ¡Ya viene, José! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, María! Señor, el astrólogo Baltasar. Baltasar. Pasa, pasa. ¿Vino? Muy amable, majestad. Mejor no. Me pregunto, ¿qué puedes decirme sobre el nuevo rey? ¿Rey? De los judíos, sí. ¿Qué nuevas hay de él? ¿Rey de los judíos? Hay algo que yo no sepa. ¿No has venido a ver al rey de los judíos? ¿No tienes ante ti a Herodes, rey de los judíos? Por supuesto. Entonces, ¿quién clamas rey? Nadie. Aún no ha nacido. Es una profecía anunciada por la estrella. Seguro que tus escribas recibieron la revelación. ¡Estrellas! ¡Profecías! ¿Interrumpes mi comida para esto? Por favor, si no te importa. Herodes no sabe nada. Seguiremos la estrella. ¿Dónde está la pérfida profecía? ¿La habéis encontrado? Ah, aquí está. ¡Léela! Isaías. Y así el Señor enviará una señal. Mira, mira allí. Una joven concebirá y dará a luz un hijo. ¡Ayudadnos! ¡Por favor! Se llamará Admirable. ¡María! ¡María! Consejero. ¡Ayudadnos! ¡Por favor! Poderoso Dios. Por aquí, aquí. Padre eterno. Príncipe de la paz. Que trae paz. ¿Crees que un niño podría hacerlo? ¿Dónde nacerá ese poderoso príncipe? Está escrito. Miqueas dice que será en Belén. Belén, Belén. ¡Vamos! ¡Reúne a las tropas! Está bien. Nuestro hijo. Cuídeles. Gracias a Dios. mujer. Creo que tu hijo es el rey prometido a su pueblo. ¿Cómo se llama? Jesús. Se llama Jesús. Tenemos que irnos. Ahora. No te lo puedo explicar. Confía en mí. Cuando Herodes se entera de que un nuevo rey ha nacido en Belén, ordena matar a todos los recién nacidos varones. ¡Matad a todos los que encontréis! ¡Deprisa! ¡Cogednos a todos! ¡Mi hijo no! ¡No dejéis ninguno! ¡Vamos! ¡No! ¡Por favor! La masacre de los inocentes. Pero un niño consigue librarse. Herodes nunca sabrá que la matanza de Belén ha sido en vano. Se muere, y su última locura es ejecutar a su hijo mayor por conspirar contra él. Padre, por favor. De Herodes, el pueblo ve la ocasión de recuperar su libertad. Israel estalla. Pero la respuesta romana es brutal. Es aplastado. Solo en Galilea se llevan a cabo 2000 crucifixiones. el plan de Dios. Como Él confía en nosotros. Subido el control directo de Jerusalén y de Judea. El hijo de Herodes, Antipas, espera la llegada del cuarto gobernador romano en 20 años. El arrogante y despiadado Poncio Pilato. Ave perfecto. Bienvenido a Judea. Espero que tu estancia aquí sea próspera y pacífica. Esa es la intención que tengo. Órdenes del César. Este conflicto debe terminar. Para Pilato y para Antipas, cualquier reunión de personas es una amenaza. ¡Arrepentíos! ¡Y vuestros pecados serán perdonados! En el río Jordán, la multitud rodea a Juan el Bautista. Esperad, por favor. ¡Yo te bautizo! ¡Para el nuevo reino! ¡Bautízame! ¡Al ser purificado! ¡Bautízame! ¡Quiero ser bautizado! ¡Todo Israel será purificado! ¡Por favor! ¡Esperad, por favor! ¡Paciencia! ¡Hay que tener paciencia, por favor! ¡Por favor, bautízame! Has dicho que había problemas. En el desierto, la gente se arremolina alrededor de ese loco Juan. Creen que es un profeta. Algunos lo llaman Mesías. ¿Te arrepientes de verdad? Dios tiene el hacha preparada. Todo árbol que no dé buena fruta será talado y arrojado al fuego. ¡Toda la carne verá la salvación de Dios! ¿Y qué es un Mesías? Un redentor de los judíos. Ungido por Dios para liberarlos. Entonces debes tener vigilado a tu Mesías. Que viene tras de mí, más poderoso que yo, os bautizará con fuego. Yo soy la voz del desierto que prepara el camino para él. Señor. Juan, no pares. En verdad, Señor, necesito que me bautices. Juan, lo que haces está bien. Bautízame. Tras su bautismo, Jesús se va al desierto. Durante 40 días, su espíritu es puesto a prueba. Se prepara para los retos que están por venir. Que esta piedra se convierta en pan. No. Solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios te ama, arrójate. Sus ángeles te levantarán con sus manos. ¿Cómo osas poner a Dios a prueba? Si me veneras y te postras ante mí, te daré el mundo entero. ¡Crucificadle! Apártate de mí, Satanás. Yo venero al Señor, mi Dios, y solo le sirvo a Él. Jesús resiste las tentaciones de Satanás y se prepara para emprender su misión. Pero será sin Juan el Bautista. Ha sido arrestado por Antipas. ¡Vamos, escoria! Thank you. Lejos de las autoridades de Jerusalén, Jesús regresa a su región natal y se dirige a la orilla del mar de Galilea. Su misión empieza aquí. ¿Te ayudo? No busco ayuda. Además, no hay nada con que ayudar. Puedes subirte a mi barca. Tienes razón. Échame una mano. ¿Qué crees que estás haciendo? Nos vamos a pescar. No hay peces a esta hora del día. Aquí ya no hay peces a ninguna hora del día. Pedro, concédeme una hora y te daré una nueva vida. ¿Quién ha dicho que la quiera? Te digo que aquí no hay peces. ¿Qué voy a hacer contigo? Tú y esa peligrosa boca. Escucha. ¿A un loco sedicioso? Me temo que no. El mensaje de Dios. El reino de los cielos está cerca. ¿Entonces afirmas ser el Mesías? No. ¿Pero crees que va a venir? No. Ya está aquí. Está aquí. Por ahí. Predicando la palabra de Dios. Abriendo los corazones de todos los hombres. ¿Qué has hecho? Te doy la oportunidad de cambiar tu vida. Pedro, ven conmigo. Deja la pesca y te convertiré en pescador de hombres. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. De virtud y justicia. Su poder atraerá a todos los hombres a un mundo nuevo. ¡A todos!